sabes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad.